Lemas con los osos. Yo quería algo más. Pues una buena bocanada de habano dentro de mí y de ti. Pues no encontré a mis mejores amigos. Como siempre, el oso de Siberia es que no lo encuentro siempre dentro de mí como algo inconcebible. Se ha roto en nuestro ligamento como la esperanza de algo a lo que quiero encontrar. Tan fuera de mí como yo de él, aunque fuera algo real, es que pierde en las ligaduras del oso que hay en mí. Que no hay tema de nuestra vida para seguir hablando, si es que no se sabe desde el principio, en los tiempos por la maldad del sistema que nos congela en los mejores momentos. Fue en la esquina del sol que fue mi primer segundo concierto Ander, aunque luego hablaba tanto de él, pues fue exactamente la reacción del sistema que nos dejó la basura en forma de cenizas en nuestras mentes. Durante tantos años de tanto demolido, suma, siempre en acción, pero cuando se para, en acción no hay silencio que suene en Encontros de ese archivo de información, que seamos conscientes de lo que hablamos y tenemos que ver conscientes. Por algo que se mantiene en el programa, el origen del imperialismo como suspiro de venganza, pero un pueblo perdido más allá de las pirámides, de la pirámide, en una gran confusión de lenguas. Nada es real como el crisol de razas, de todas maneras como el leopardo perdido tras la esmeralda en el mar de Lat, pequeñas piedras que forman un mosaico que durará por toda la eternidad, un montón de colores. Fue más bien táctil, la piedra del origen, del principio del agua, hasta que en tiempo lo giremos, algo real fecundado por la piedra que está fuera del cuerpo, pues ahí pierde nada más que por el hueso. Possibilities, responsibilities, fate and lie, spiritual disagree, new change, passive position, wait. Fascist control about income of ideas, time sickness, abortion, reality sucks, reality frustration, football, chemical disaster, record reality, dreams, inversion, impotence of leaders, anal sex, no work, mutation, spiritual disease, metabolism in blood, genetic trap of self-destruction, rock and roll stars, industrial system of music, frequency, space sound, action, thought, whatever censorship, time hide, Argentinian reality according to death systems in Argentina. I said the chief of police skin alive in Baghdad, not Washington, D.C. No sabes lo que te quiero cuando te vi esos ojos. Era que me descanso y le ganamos al Estado sonido de quitarse y una de las más grandes apareció. Es que él me quería, pero no podía decirle nada. Fue el primer cigarrillo de mi vida, pero me di cuenta inmediatamente que era otro, que no era un cigarro, sino que ya no tenía sentido, pues inmediatamente fue suplantado por otro, gracias a algo que sentí, que se trataba de un mareo. Y me sentí seguro, pero luego, de ahí en más, el balance dio como resultado el primer día de mi vida, y nunca más salí de esa visión, que por supuesto me agarró la realidad 2 horas más tarde. Y cuando todo perdió, jamás podría haber hecho algo así, por una sensación eléctrica que me pasó. Desde entonces fui juzgado a través del espacio, de ahí se marchitaron las flores y todo empezó a decaer. Si no fuera por lo que descubrí después que se trataba de lo que me viene pasando, hasta ahora jamás poder tener una amistad que no se vuelva, pues, como todo eso que jamás se ve ni se hace, o sea, que lo todo se ve Suplícame. Suplica por tu vida. Suplícame. Suplica por tu vida.